No tengo ni idea. Seguimos en el programa, nos queda un trocito de programa que nos queda mucho por contar y en fin, espero que le llamen la atención y se quede un ratito más, ¿eh? Está bien, sí, está cómodo, está cómoda, le gusta, ¿sí? Bueno, pues a nosotros nos gusta y por eso queremos estar un ratito más con ustedes. A tocar tu córtex y me perdí muy dentro de mí, como Bowie en un laberinto muy gris. Ya solo hablo conmigo como Travis, mientras se me escurre el tiempo como a Dalí. High dreams, low tech. Nuestro siguiente invitado, José Aquilino, es un muchacho que conocí hace mucho tiempo atrás en unas actividades sociales que me parecían geniales y supongo que se paró todo eso con el tiempo, pero que la actividad que llevaba a cabo era muy llamativa, muy motivante. Participé en varias de sus convocatorias y le agradezco mucho que esta mañana esté aquí con nosotros. José Aquilino, buenos días. ¿Qué tal, Alex? Pues encantado de estar aquí. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, sí, todo razonablemente bien. Bueno, razonablemente bien, eso se trata. Él tiene que ver mucho con la comunicación, porque antes tenías un grupo de hacías vídeos y reportajes. Y sí. Fue una buena experiencia, ¿no? Sí, bueno, yo he intentado muchas veces desarrollar esa faceta más de comunicador o de emplearme en la comunicación. Lo único que ciertamente no lo he llegado a desplegar. De hecho, estoy muy contento por estar aquí porque se inaugura una pequeña intervención en tu programa que me hace mucha ilusión por lo que te digo, porque siempre me ha gustado mucho la comunicación. Sin embargo, pues a nivel social, yo cuando he estado más activo, no era tanto eso lo que yo desarrollaba. De hecho, cuando nosotros nos conocíamos, era cuando yo estaba militando en Barrios Despiertos, un colectivo que surgió de las movilizaciones del 15M, y que nos dedicábamos a trabajar en los barrios, cosa que me gustó muchísimo, me formó muchísimo, aprendí y creo que lo que hicimos estuvo muy bien, pero no era comunicación. Entonces, bueno, con el tiempo eso se acabó, como tú has comentado. Fue una etapa muy, muy chula y muy nutritiva de mi vida, pero pasó. Y con el tiempo siempre tenía el run de dedicarme, porque también como a nivel profesional yo me dedico un poco a la comunicación, pues digo, coño, ya que me gusta y que tengo los recursos, porque profesionalmente me dedico a eso, a ver si hago algo. Uh-huh. Y nunca he llegado a desarrollarlo. ¿Y cuál es la parte de la comunicación que ahora, a partir de ahora, quieres desarrollar a través de este programa? ¿Sí? ¿Por dónde vamos a caminar? Bueno, pensemos a caminar cuando quieras. Sí, no, bueno, esto tiene que ser orgánico porque al final es lo que me llama la atención de este programa, la organicidad que tú buscas y que al final pues se traslada a los oyentes una conversación entre dos personas, como te comentaba cuando nosotros tuvimos esa pequeña reunión para charlar un poco de tomando las posibilidades. Un café, efectivamente, tomando un café aquí cerquita, una tostada, pues se produjo de forma también muy orgánica una conversación muy interesante. Fíjate qué bueno que digas eso. Porque eso queremos, que este programa sea un café, una tostada. Eso es. Aunque sea imaginario. La verdad que en radio no queda muy bien empezar a comer de repente aquí una tostada, no, pero bueno. Imaginario. Igual, en fin. Pero sí es una realidad. Queremos eso. Sí. Lo que te comentaba un poco, que al final lo que a mí me viene apasionando estos últimos años es la filosofía. Es verdad que he encontrado la filosofía y el humor, que también le comentaba a Rafa también de Paradigma. Digo, mira, después de las movilizaciones del 15M que fueron muy intensa y que algunos pues nos quedaron algunas secuelas muy positivas, pero algunas otras no tan positivas, como que encontré refugio en la filosofía y el humor, evidentemente, pero la filosofía como que me ayudó a... Mira, esto lo venía pensando cuando vine para acá, esto que se dice cuando te pones las gafas violetas, las gafas moradas, para deconstruir el mundo en términos feministas, ¿no? De desarticular discursos machistas, patriarcales, en tu entorno y en ti mismo, pues... Yo hacía la analogía o vine pensando en una gafa, no sé de qué color, pero una gafa filosófica. O sea, yo esa deriva en leer y en preocuparme por la filosofía me ha procurado esas gafas, ¿no? Entonces ya cuando veo las cosas, ya inevitablemente tengo que darle mil vueltas, tengo que analizarlas en relación a lo que he leído, como que forma parte ya de mi mirada, ¿no? Y es verdad que eso me apasiona y últimamente es lo que me ocupa, en el sentido de que es lo que leo, es sobre los podcasts que escucho y este programa pues venía un poco a ser ese espacio donde todo lo que yo voy un poco recibiendo, recepcionando, reflexionando, pues podés compartirlo contigo en una charla y con los oyentes. Con los oyentes. En todo caso, cuando tú hablas de esa comunicación, ¿tiene que estar basada en una reflexión personal o es un traspaso, un conocimiento de unos estudios a compartirlo con nosotros? Es que es muy interesante, ¿no? Porque ya empezamos a filosofar. Sí, claro, mí eso es muy importante, ¿eh? Sí, porque muchas veces, yo por ejemplo creo que aquí hay unas tensiones muy potentes entre lo que tiene que ver con el estructuralismo, es decir, estamos condicionados por las estructuras, y una visión más individualista en la que pensamos que todos somos especiales y que por tanto tenemos ideas especiales y que por tanto podemos llegar a tener pensamientos únicos y especiales. Hay una tensión entre estas dos formas de entender esto, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho cuando algo me gusta, cuando algo me cuadra, enseguida ver su némesis, ¿no? Y entender cuáles son los límites de ese pensamiento. Te digo esto porque tú puedes decir, bueno, es que replicar aquí conocimiento académico, lo que pensó Kant, lo que pensó Sócrates, lo que pensó Platón, al final no deja de ser una reproducción de eso y nos interesa saber qué piensas tú, ¿no? Pero aunque yo... Sí, es muy interesante, pero si yo, por otra parte, viniese aquí a decir que he reflexionado tal cosa y que he llegado a tal conclusión, probablemente en mi boca pues quedaría bien y a nadie a lo mejor le chirriaría, pero probablemente son ideas que se han repetido hasta la saciedad. Entonces, cuando uno es consciente de eso, es decir, cuando uno es consciente de que sus reflexiones engarzan con todo el pensamiento de la humanidad, tiene que ser honesto consigo mismo, no le queda otra, y decir, coño, es que esto que pienso lo han dicho 24.000 veces antes. Entonces, joder, qué bien que yo haya llegado a esa reflexión, joder, qué bien que la entienda, pero bueno, asumo y me constituye, porque igual que yo, en mí, digamos, ese acervo cultural se organiza, se configura de una determinada manera, ¿no? Como una crisálida, como un, ¿no? Como lo que hay en los mares, estos bancos de coral, ¿no? Que se configuran con muchos elementos y al final acaban estableciendo algo relativamente único, pero a nosotros también nos conforman muchas cosas y yo cuando soy consciente, pues me gusta reconocerlas. Es decir, me gusta reconocer, oye, pues me gusta lo que piensa Kant aquí en esta obra o este pensamiento, lo ha dicho tal que cual, y ahora yo... Pero mira, tú fíjate, una pregunta así inocente, ¿eh? Que si los dos leemos Kant y leemos el mismo texto... Eso es, por ahí iba. Que claro, se va a configurar en nosotros de una manera muy concreta. Pero sí, tampoco... pero diferente porque tu capacidad de comprensión no es mi capacidad de comprensión. Y tu referencia. Y mi referencia no son tus referencias. Efectivamente, pero es que precisamente. Y mi experiencia no es tu experiencia. Claro. O la tuya no es la mía. Pero fíjate que ¿cómo llegamos a eso? Pero es muy interesante porque al final esas preguntas, que son las legítimas, también se responden dentro de la filosofía. Entonces, en cuanto acudas a otro autor, él va a dar su opinión o su postura. Tú puedes refutarla o pensar con él. Porque cuando tú lees, que es lo interesante, a mi juicio, estás dialogando con ese autor. No vas a, evidentemente, no vas a copy-pegar. O sea, no vas a decir, este autor piensa esto. Así, a mí me parece que eso es bastante triste, ¿no? De hecho, un autor que me gusta mucho seguir... Copy-pega. Un copy-pega, en el sentido de que yo escucho... De hecho, que te decía que en estos casos, que es un filósofo madrileño joven que a mí me gusta mucho seguir, porque de hecho hace YouTube, hace filosofía en YouTube. ¿Cómo se llama? Ernesto Castro. Sí, mucha gente lo conocerá, relativamente conocido, aunque sea filósofo. Pero él decía que... Ah, que los filósofos no se conocen. Bueno, hay pocos. Para los muchos, para los muchos filósofos que hay, igual se conocen... Que nadie le hace caso a los pobres filósofos. No, pero me refiero que... Él decía una cosa muy interesante, que me decía, cuanto menos libros lees, más fanático eres de ese libro, ¿no? Entonces, si yo leo una cosa, digo, hostia, aquí está la verdad, por ejemplo, la Biblia. La Biblia, que es el libro, ¿no? La traducción literal, ¿no? El libro. Para mí es el libro. Lo que se dice en la Biblia es el libro porque me he leído solo un libro. Pero enseguida que empiezas a leer otros libros, de repente tu pensamiento empieza a ser más nutritivo y ya ahí no replicas lo que dice fulano o mengano, sino que todo eso forma parte de lo que te decía, de tu acervo, de lo que está en tu cerebro, que se configura como en una olla que se va echando, se configura con el gusto que sí te pertenece a ti como personalidad o como esa identidad, ¿no? Pero esos ingredientes también reconocerlo. ¿No sería también necesario vaciar esa olla un poquito y claro, poner nuevas ideas? Claro. Me parece muy, además, muy llamativo porque vivimos en un momento en el que estamos con esa tensión que se llama posmodernidad, ¿no? Que es aquello, o sea, ese proceso que muchas veces hacemos alusión, ¿no? Al posmoderno, a la posmodernidad, que es ese proceso donde, como tú planteas, queremos desquitarnos de toda la configuración de ese pensamiento que viene siendo el hegemónico occidental, ¿no? Las cosas son así, ya sabes, pues es el patriarcado, determinados códigos de conducta, y todo lo que tiene que ver con cómo nos comportamos. Ya hay muchos filósofos, desde Nietzsche, Derrida, que, y todos los, ya te digo, todos los que se engloban, queriéndolo o no, en el posmodernismo, lo que dicen es, oye, vamos a empezar de cero porque estamos totalmente condicionados, es decir, toda nuestra actuación, nos creemos el hombre, nos creemos súper especiales, que aportamos novedad y originalidad al mundo, y en realidad no estamos en otra cosa que reproducir aquello que el sistema nos ha configurado para que reproduzcamos. Cuando tú lees un filósofo de referencia, ¿no te condiciona? Es que todo lo que haces te condiciona, leerlo y no leerlo. El condicionamiento es imposible de evitar. Otra cosa, yo sé una reflexión que tuve muy de chico. Yo he sido muy rayado, o sea, nunca he sido tan rayado, pero siempre analizo mucho las cosas. Y una frase que yo le decía a un amigo con, no sé, con 18, 19 años, que me resuena. Dice, tío, joder, qué tonterías decía, porque solo decía tonterías, pero de vez en cuando algo tenía sentido. Y una frase que me molaba mucho, que yo comentaba ya, una reflexión que decía, tú al final en la vida puedes actuar de manera influenciada, condicionada o determinada. Digo, en la medida en que actúas de manera influenciada, eres más auténtico o eres más libre, porque no puedes estar ajeno a todo lo que te va estimulando, es decir, a tus padres, a tu sociedad, al Estado, a la cosmovisión que tenemos los humanos, a todo eso. No puedes ser ajeno a eso. Ahora, en la medida en que tú seas determinado por eso, o seas condicionado por eso, o simplemente seas influenciado por eso, es una medida en la que tú te vas a poder autoconcebir más o menos libre. Que el que está determinado, que es lo interesante, también se concibe libre. O igual se concibe incluso más libre que el que está influenciado. Pero lo que te quiero decir con esto es que no podemos ser ajenos al mundo. Porque el sujeto, el hombre, no existe en la nada, existe en el mundo. Entonces, no puedes. O sea, un autor. Oye, ¿y te has planteado que a lo mejor no existimos? Claro, sí. Hay una no existimos, sí, puede sí, ser, sí, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas teorías que hay algunas que dicen que somos una. Bueno, hay algunas teorías que dicen que podríamos ser una simulación porque en cuanto se diesen las condiciones para hacerlo, lo más probable es que lo fuéramos. Hay una paranoia desarrollártela, pero te voy a contar otra situación. Desarrollas otro día. Otro día, que está chula. Pero hay otro planteamiento que me hace mucha gracia, que se lo escuché a un profesor filósofo también en una conferencia, que decía, estaba hablando al público y le decía, porque está hablando de los límites del escepticismo. ¿Qué decías tú? ¿Hasta cuándo puedes ser escéptico? Porque en algún momento tienes que parar porque tienes que bajar a la compra, tienes que comprar, o sea, tienes que trabajar, tienes que montarte en un avión. Y si tú eres escéptico siempre, no haces nada. Porque todo está sujeto a la duda, ¿no? O sea, no puedo dudar de todo. Y en esa reflexión que estaba compartiendo con su audiencia, de repente dijo, es que yo os estoy viendo. Pero si yo en un momento me doy la vuelta, y se daba la vuelta y lo dejaba a su espalda, yo me doy la vuelta, yo no os veo, me vuelvo a dar la vuelta, pasado 10, 15 segundos, y nadie me puede garantizar que vosotros no habéis sido en ese tiempo abducidos por un extraterrestre y luego colocados aquí uno por uno. Nadie me lo puede garantizar. Yo no tengo forma de comprobarlo. Y el conferenciante no sabe que cuando dice su conferencia, si hay 100 personas, las 100 personas reflexionan de forma distinta, claro, comprenden de forma distinta, claro, claro. Y lo que se van a llevar cuando salgan por la puerta, si tuvieran que poner en un papelito que han concebido con todo eso, serían a lo mejor 80 cosas distintas. Totalmente, pero esa es la gracia. O sea, no pretendo yo, poniendo en valor el conocimiento filosófico, decir que ahí se establece la verdad, porque precisamente una cosa que sí que es legada, para mí, muy positiva del posmodernismo, es que no existe la verdad. Es decir, si matamos al hombre con Nietzsche, después los posmodernos matan la verdad. Bueno, el propio Nietzsche ya mata la verdad, porque mata a Dios, que Dios, en todo caso, es la verdad. Y quiero decirte con esto que cuando tú eres un filósofo hay otro que dice lo contrario. Entonces, siempre, claro, siempre. Igual que los refranes, ¿no? La gente dice, todo está en el refrán popular. Dice, claro, todo está porque está lo uno y lo contrario. Entonces, normal que oye, esté todo. Yo te voy a interrumpir ahora. Claro. Lo siento, pero te voy a interrumpir. No, dame caña. ¿Me quieres presentar una historia a partir de ahora? ¿Tienes un tiempo para sí, lo que querías hacer? Sí, perfecto. Sí, porque porque puede ser muy denso el reflexionar filosóficamente en según qué momentos. Para mí es muy divertido, me apasiona. Ah, yo me divierto. Yo creo que a la gente pues le resulte interesante. Claro. La idea es hacerlo atractivo, evidentemente, no ser un turras. Pero es verdad que me gusta también otra cosa, aparte de la filosofía. Me gustan muchas cosas, quizás sea un problema, pero me gustan muchas cosas. Y otra cosa que me gusta mucho es el rap. ¿Vale? Entonces, quizás estén incluso conectadas a ambas cosas. Y yo me gustaría acabar siempre mi intervención aquí con una canción. Sí, para finalizar. Sí. En este caso he traído una porque, bueno, el primer día, Paradigma Media Radio, una emisora cordobesa, voy a traer a un rapero cordobés. Vaya. Y quiero poner una canción de Guerrita, que es un rapero cordobés que no es muy conocido porque él tampoco ha tenido una... No tiene una carrera profesional a nivel de rap porque él se dedica a otras cosas, él es maestro. Y no ha hecho muchos discos, no ha hecho muchas canciones. Pero hay una cosa muy curiosa que también con mi intervención a nivel de rap me gustaría un poco también hacer pedagogía sobre el rap, porque es un género muy chulo. A mí me gusta mucho, llevo escuchándolo desde chico. Que es que con los raperos, siempre cuando tú conoces a alguien nuevo, un rapero que escuches de repente, siempre te va a ver de qué ciudad es. No sé si eso pasa en otro género o no, pero hay como un vínculo, ya no con el barrio, que eso sí que es más o menos común, ¿no? Es mi barrio, tal cual. Algo muy, muy común, te digo, las letras de rap, pero también con la ciudad. Hostia, ¿este de qué ciudad? Es de la escena de... En Sevilla, aquí en Andalucía, tenemos Sevilla y Málaga, son las dos ciudades en las que había mucho, mucho referente, mucho rap, que después han sido potentes a nivel nacional. Pero en Córdoba no tiene tampoco muchos raperos. Mira que hay buenos, pero no han sido, digamos, tope de gama a nivel nacional. Sin embargo, Guerrita, yo creo que es un rapero que podría haber estado ahí perfectamente. De hecho, si yo tuviese que elegir 5 discos de rap, uno de ellos sería Loto y Papiro, que es el que vengo yo a recomendar que la gente escuche más allá de la canción, que luego voy a dejar para que escucháis. Loto y Papiro, recomiendo mucho que escuchéis el disco. ¿Sonamos un poquito? Lo ponemos un poquito. Pero quiero que la pongamos un poco, quiero que la escuchemos, creo que la escuchamos bien. Si quieres poner un poco al principio, si quieres. Pero quiero... Sí, bueno, suena muy flamenco, Guerrita. Y no solo flamenco en términos de adjetivos, sino de, o sea, el flamenco es un género que él mezcla mucho con su música, con su rap, y lo hace muy bien. A mí no me gusta, no lo conozco, un género que no domino demasiado, apenas, pero en él suena muy bien. Y él empieza a veces con estos ritmos, tiene una taranta que le da el inicio a la canción, que es muy bonita. Y si para un poquito la música, la voy a medio declamar, porque... Si el rap es poesía, el flamenco también es poesía, evidentemente, y hay veces que se generan versos muy bonitos, que merecen la pena no dejar pasar por alto. Esta canción empieza con lo siguiente, que engancha genial con la filosofía. Escuchemos un poco, o sea, le voy a decir yo, luego la escucharé en la canción, pero para que pongamos un poquito de detenimiento. Esto es la taranta con la que empieza, que no sé de quién es, no sé si es una taranta primitiva, sabes que el flamenco tiene unas cosas así como anónimas y demás. No sé el autor, pero dice: dime el hombre... ¿Por qué muere? Y el sol se da en alumbrar. Los astros, ¿por qué se mueven? Y el mundo, ¿en qué ha de quedar? El sabio que más se eleve, tenga una luz natural, haga un mundo y lo compruebe, y entonces adivinará los astros por qué se mueven. O sea, me parece tan sugerente, tan bonito, y ahora cuando lo escucháis también a nivel melódico, no sé, tan evocador, ¿no? Esas reflexiones que hablamos de la filosofía, que a veces son más mundanas, ¿no? Como tiene que ver con el feminismo y con muchas luchas concretas. Pero a veces, dime el hombre por qué se muere. Y el sol se da en alumbrar. O sea, ¿por qué el sol se da en alumbrar? Los astros, ¿por qué se mueven? Y el mundo, ¿en qué ha de quedar? ¿Qué te sugiere a ti, Alex? Cuéntame qué imágenes te vienen a la cabeza. Hombre, si buscara la forma de que no se muevan, claro, el mundo no sé en qué quedaría. El movimiento, ¿no? Ya te puede venir a la cabeza el que la vida es movimiento, ¿no? Y el universo es movimiento. Bueno, muy evocado cada claro, uno. Claro, nosotros, si nos partimos de esa base de la filosofía, somos parte de todo el universo y somos esa parte de ese movimiento, ¿eh? Claro. Y cuando andamos un poquito más, pues somos parte de un todo, de lo que tú quieras, ¿eh? De un rayo de sol, de una gota de agua, de lluvia. Somos todo, ¿eh? Y parece que hemos aprendido que somos diferentes al resto de todo lo que nos rodea y que la naturaleza, como si no fuera parte nuestra, sino solamente la usamos y la mal usamos y la explotamos indebidamente, pero somos parte de ella también. Pero fíjate qué interesante, Alex, porque eso ya hace mucho tiempo, y ahora voy a tirarme un triple porque no recuerdo si era Heráclito, bueno, un filósofo de esto de la antigüedad, presocrático, que decía que nunca nos bañamos en el mismo río dos veces, ¿no? es muy el movimiento, ¿no? Eso al final funda un poco ese pensamiento de que lo que estamos hablando, de que todo es movimiento. Y yo me paro el río que tenemos aquí en Córdoba es maravilloso. Yo lo observo y me gusta sentirlo más que otra cosa. Y cuando pongo en el puente romano a ver cómo pasa el agua, está clarísimo que es la vida misma. Claro. Que pasa cada día y lo que pasó esta mañana cuando te levantaste ya pasó. Claro. Y lo que estamos viendo ahora en este instante, conversando, y muchas personas que nos estén escuchando, pues es un instante este preciso en que estamos compartiendo algo conjuntamente. Uh-huh. Aunque estén, donde nos puedan estar escuchando. Claro. Pero estamos haciendo un todo en este instante. ¿Eso es? Es un todo, pero lo interesante de todo esto, por eso me gusta mucho la filosofía, porque parte de un punto muy convencido y justo andando por ese punto, de repente acaba en el contrario. Porque tú lo has dicho, un todo. Sí. Entonces, la corriente justo contraria es que todo es diferente porque todo se mueve, pero al final llegamos al punto de que todo es todo. Entonces, claro. Nada se mueve porque estamos continuamente en el mismo lugar, porque estamos rodeados de átomos, porque al final todo conforma ese todo del que tú al final hablabas. Entonces, me parece muy interesante esa antítesis constante. Yo lo fundamento en el sentido de que si ahora estamos nosotros hablando aquí delante de un micrófono, hay otro señor que está al otro lado del cristal que está haciendo la parte técnica. Y hay otro señor que a lo mejor va escuchando la radio y la tiene en el autobús, y hay muchas personas que podrán escuchar, o bien el que conduce está haciendo lo mismo que nosotros. Está actuando. Sí, sí, sí. Está en movimiento. Lo que tú decías, todo en movimiento. Además, claro. tiene una canción muy bonita, René, ¿no? De Calle 13, de, no sé si se llama Mueve o, en fin, es muy bonita, y habla un poco de que la vida es movimiento, ¿no? Claro. Pues en ese sentido, te digo, las cosas que dan, que la poesía te da ese... Oye, ese... Y el movimiento reloj es imparable, ¿eh? Sí, pero bueno, no vamos más. Son 53, yo creo que sí. La canción además no dura mucho, o sea que finalmente bueno. Yo recomiendo a la gente que lo escuche, es una canción... Has dicho 53, pues estamos en directo, ¿eh? Amigo oyente, amiga oyente. Efectivamente, sí. Entonces, sí. Me refiero, bueno, quiero comentar un poco la canción que se llama Menos Tiempo. Es muy bonito porque hay un momento en la canción en que él dice que, no recuerdo exactamente cómo lo plantea, pero dice, si quieres buscar por aquí dentro, quítame lo que quieras menos tiempo. Es decir, sitúa el tiempo como lo más valioso, ¿no? La canción en sí misma tiene una frase muy chula y yo recomiendo escucharla con tranquilidad. Si lo he elegido a este rapero, Guerrita, que además yo conozco, no es amigo mío, pero tenemos amigos en común y he estado muchas veces con él, un tío de puta madre. Pero dice frases muy chulas. Yo invito a que la gente lo escuche con detenimiento. Yo quería hacer especial énfasis en el rap. Se llaman barras, Alex. El rap se llaman barras cuando unas frases son especialmente buenas, ¿no? Porque tú dices muchas frases, pero de repente hay dos o tres y dices, tía, ahí que lo que has dicho es brutal, ¿no? Y además lo has dicho de una manera. Pues estas son barras, Alex. Entonces, te las voy a relatar. Lo que he dicho antes era el comienzo de la canción, después los oyentes lo escucharán. Y esto ya forma parte de la canción. Las barras. Uh-huh. Vienen al mono. Para hablar con propiedad. Efectivamente, ya es que tienes que. Vamos a aprender Alex, aquí de los raps. Efectivamente. Sí. Yo me voy a dar un poco de lo gordo y de lo fino. Vienen al mono viejo con bananas verdes. Lo mismo algún muñeco que olvidó sus moldes. Se fijó en el halo, no en su nombre. Quiso matar a Dios, pero nunca fue superhombre. Más allá de sonrisas y lloros, el resto son camelos, atavios y decoros para mostrar lo que no somos. Nos juntamos solo para no estar solos. Y levantar el ánimo cuando se nos pinche el globo. O sea, dime tú a mí, esta barra, ¿no? Estas frases tan chulas, que invito a que el oyente la reescuche después de la canción, y en Spotify, donde sea, pero me quedo con, porque estaba hablando de filosofía, y ya con esto termino, quiso matar a Dios, pero nunca fue superhombre. Esto a mí me fascina, y esto es de la filosofía, uno de los conceptos que más me fascina. Queremos matar a Dios, pero no somos el superhombre. Es decir, queremos estar por encima de ciertas circunstancias sin... estar por encima de esas circunstancias. Lo analizamos si quieres en la siguiente bueno. intervención mía, y ahora dejamos a la audiencia con la canción de Menos Tiempo, que es brutal. José Aguilino, muchas gracias por venir. Nada, a ti por... Estaremos entretenidos por inventarme. Conversando. Otra cosa que no quería dejar de decir, que lo produce Ciclo, ¿vale? Que Ciclo, es que muchas veces con las canciones de rap no se habla de los productores, que son igualmente importantes, porque la música, como el guitarrista, como la orquesta, igual de importante. O sea, Ciclo, un productor que también es cordobés... Ah, y también para que la gente lo sepa y lo busque, porque Ciclo es un productor muy, muy, muy, con mucho gusto, un sommelier, es muy bueno. Un saludo a Ciclo, sí. A Ciclo y a Capita. En algún momento igual lo entrevistamos por aquí, ¿eh? Por a favor. No, eso fantástico sería, ¿eh? No sería te creas fantástico. Que no podamos hacerlo. Vale, José. Un placer, Alex. Hasta la siguiente vez. Porque muere y el sol porque ha de alumbrar los actos porque se mueve y el mundo en cada queda. Luces y oro falso, huele flores de mentira. Seguiré en mi fantasma hasta el final de la partida. Quema el teatro, quita las manos pintura. Letras que nadie se cree, letras que te manipulan. Sigue al icono, vete a mi cono. Deja de comer plantas, cruza la capa ozono. La fama son me gusta según como lo buscas. O puliendo el zafiro con fotos del Insta. Y lo hago yo y lo haces tú. Monkey see, monkey do. Detrás de rupias y rublos se esconde el diablo. Hasta los nenes de mi pueblo quieren ser Pablo. Lucharon por su libertad, todo fue en vano. Al final el esclavo acabó defendiendo al amo. Ya no era tan colega cuando se acabó el gramo. Y para pillar el siguiente no estaba cuando llamó. Si no se paran las terneras de las vacas, acabarán rodeados de falsos locas. Y motherfucker, y en más pasta más se multiplican. Llámalo Dios, dinero o energía cósmica. 92% en las bombitas, volando y con esa sonrisa que no se quita. No notan ni los mosquitos cuando le pican. Con esos ojitos no pudo engañar a la chica. Si quieres buscar por aquí dentro, quítame lo que quieras, menos tiempo. Si no respondo, entiende que si me ausento, estoy perdiendo de todo menos mi tiempo. Y si llegamos sin ayuda, mejor será. Acabará contando doble como el gol fuera. Correr sin saber de qué va esta carrera. Mi mente en playa blanca, mi cuerpo en la bañera. Poco que escribir sin tener nada dentro. Inútil como estar mal y hablar de buenos tiempos. Si vuelvo por los llanos, deja el postigo abierto. No me olvido del Muriano, Lillo, Rafa y el puerto. Y si se extiende la plaga, soy el paciente cero. Lo mismo sale en la tele, el Mesías y no me entero. Más de Judas que Marco, escribiendo me refiero. El rojo se volvió azul, los tiños ese dinero. La ginebra con lima, el cauce arrastra limo. Que bañan estas rimas, riegan esos racimos. Acabarán siendo vinagre o el mejor vino. Según vengan los vientos, así me los cocino. Vienen al mono viejo con bananas verdes. Lo mismo algún muñeco que olvidó su molde. Se fijó en el halo, no en su nombre. Quiso matar a Dios, pero nunca fue superhombre. Más allá de sonrisas y lloros, el resto son camelos, atavios y decoros para mostrar lo que no somos. Nos juntamos solos para no estar solos y levantar el ánimo cuando se nos pinche el globo. Te llevo a montar la grupa, la de arriba, y olvidas hasta tu amiga la fiesta y esos fake fellas. Me sigues como un perrillo al que le tiran comida, sabiendo que traigo rosa en lugar de espiga. Y mis ojeras son hamacas, las que te tumbas tranquila. Mejor que camas balinesas en Manila. Si lo nuestro es pa' nosotros, ¿de qué te chivas? Pompeando como Big Girl con esas Reeboks. Si quieres buscar por aquí dentro, quítame lo que quieras, menos tiempo.